I didn't go from a blessing to a curse. I never saw no military solution. I didn't always end up with something worse, but let me say this first. If I ever lose my faith in you, there'll be nothing left for me to do. If I clásico de 1993, a esta hora en El Sabor de la Noche, en vivo en una versión muy especial. Chris Botti con la Boston Pops Orchestra, y quien originalmente grabó este tema en 1993, el señor Sting, con la trompeta de Chris Botti y la batería del gran Billy Gilson. La canción If I Ever Lose My Faith in You. Les saluda Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Turno ahora para uno de los grandes éxitos del año. En un remix por Breakbot llega Lizzo con esto que dice así, a las 8 y 12 minutos, Juice. Mirror, mirror on the wall, don't say it, 'cause I know I'm cute. Ooh, baby. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. Ooh, baby. I be dripping somewhere soft, got a bin looking like bread glue. Ooh, baby. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I was born like this, don't even gotta try. I like shouting, make it better over time. Yeah.

con Camila Cabello y una versión en vivo de uno de sus grandes éxitos desde Wembley Stadium de Londres. Aquí está esto que dice así: Havana. Sabor de la noche. Into my life, into my life. much into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Es difícil hacer un cover de los Beatles, y aún más difícil es hacer uno que suene mejor que la versión original, y yo creo, y esta es una opinión puramente personal, que eso es lo que ha logrado Earth, Wind & Fire con su versión de este tema, Got to Get You Into My Life. Earth, Wind & Fire, este domingo, bueno, la semana pasada realmente, pero fue transmitido por televisión este domingo, la semana pasada, ellos fueron la primera banda en recibir los famosos Kennedy Center Honors, los premios más importantes que le puede dar la presidencia de los Estados Unidos a un artista. La primera banda de R&B en recibir estos honores. Y se nota por qué se los merecen. Vamos ahora con esto del año 2002. Llega Jennifer López, J-Lo, con uno de sus grandes éxitos del álbum This Is Me Then. Jenny from the Block. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. L.O.X, yeah. J-Lo, yeah. Yeah, yo, yo. We off the block this year. Went from a low to a low.

clásico de 1982 a esta hora en El Sabor de la Noche. Prince con una canción que de cierta forma predecía el futuro porque hablaba sobre 1999. La canción 1999 le saluda Emilio Sánchez. Y ahora vamos a continuar con un grupo inglés. Son las 8:42 y el turno es para un grupo que se formó como parte del reality Pop Stars. Y me refiero a Girls Aloud. Esta canción del 2008 es espectacular. Dice así del álbum Out of Control, Girls Aloud con The Promise. Lightning, I got chills, they're multiplying, and I'm